Yo recuerdo de aquellos días de hace 14 años, este discurso fue, creo que a las 8 o 9 de la noche, y no había terminado su discurso, porque, como le digo, lo principal lo dijo en ese primer minuto, y ya el segundo minuto del discurso ya se empezaron a sentir los golpes y los cacerolazos, por lo menos en mi barrio. Y recuerdo que eran ya la medianoche y habíamos estado en las calles golpeando cacerola, caño, gritando. Y decidimos ir con mi compañera a la Plaza de Mayo. Y llegamos a la Plaza de Mayo y había mucha ingenuidad en los compañeros. Los compañeros iban con los autos, estacionaban los autos en la explanada de la Casa Rosada. No tenían ninguna idea de lo que podía ser la represión, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y la bienvenida fue en el momento que se quemó una palmera en la Plaza de Mayo y se desató la represión. Eran la 1, 2 de la mañana y la policía disparaba a mansalva los gases lacrimógenos. Un gas le da rosa a la cabeza de mi compañera. Nos replegamos, la gente huía despavorida porque no había organizaciones, era gente suelta, espontánea, autoconvocada. Y ese tipo de cosas, digo yo, que son para las cuales nos tenemos que preparar en esta etapa. No podemos desayunarnos con la represión. Tenemos que prevenir, saber que cuando vayamos a una manifestación, muy pronto, mucho más temprano que tarde, vamos a recibir la respuesta represiva del Estado. Bueno, esto de querer coartar el derecho a la protesta social es eso. Yo creo que hay obviamente que fue una rebelión espontánea, una rebelión popular, pero eso de poner los autos en la explanada, por un lado puede ser una ingenuidad, sí, sí. Pero por otro lado es un desafío. Sí, es como era una barricada. Claro, digo, pero es un desafío. Sí, hay que recordar que también reprimieron a las madres. Sí, sí, sí. En la Plaza de Mayo. Al día siguiente, el 20. El 20. Le tiraba la montada, le tiraba a los caballos. Sí, ahí estábamos encima. Con un compañero. Ah, mujeres de en promedio ese momento de 70, estábamos 80 años. En la plaza con Fabio Basteir, un compañero que fue. Un sector de la CTA. Sí, sí. Que fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, fue dirigente de APA. Uh-huh. Estábamos en ese momento. Hay que decir que un sector de la CTA enseguida entendió la situación y salió a las calles, y por ahí la conducción no lo vio en aquel momento. No, nosotros salimos el mismo 19 y después el 20 nosotros nos quedamos. Uh-huh. Porque nos parecía que había que estar resistiendo como dirigentes de los trabajadores, resistiendo con todos los compañeros y compañeras que estaban ahí. Uh-huh. En ese sentido, digo, me parece que cuando uno dice iniciar la resistencia, está sosteniendo la necesidad de la organización popular, la necesidad de la unidad popular, y la necesidad de enfrentarlo rápidamente. Es provisorio, de alguna manera es provisorio que la CGT se haya intentado unificar por lo menos en el reclamo. Sí, señor. En ese sentido creo que la CTA de los trabajadores tomó la iniciativa planteando el tema del bono y además la exigencia del 40%. Uh-huh. Llama la atención ver a ciertos dirigentes reclamando no reclamaban hace años, ¿no? Pero bueno, no, pero bienvenido no, sea. Sí, esto no es ni llamar a la confianza de la burocracia, uh-huh, ni es un cheque en blanco. Obligado por las circunstancias políticas. Sí, obligados, y además, pero pongamos cosas en el medio, porque hay que decir que el Momo Venegas, que Moyano le hicieron la campaña a Macri, Barrio Nuevo, que tienen un hombre de Moyano está en el ANSES. En las obras sociales. Perdón, sí, tenés razón, me corrijo, en el SUS, uh-huh, en el Ministerio de Trabajo está Techín y Triaca, que es un hombre del Momo Venegas, uh-huh. Y a Barrio Nuevo le tocará su parte. Seguramente, también. Pero digo, en esto, por eso está bien que lo planteen, el problema es qué van a hacer, y además ya Moyano salió a decir que el aumento que él va a pedir es del 28%, cuando la inflación está en el 42%. Nuestra CTA pide un 40%. Claro, no, pero lo que te estoy planteando es Y aparte estamos hablando de inflación acumulada, arrastrada del año anterior, que también la hay, la hubo, más esta devaluación del 40%. Estamos siendo modestos. No, y además, no, yo no creo que sea un problema de modestia. Yo digo, no, porque digo, también no es solo eso. Es un piso. Sino que, claro, sino que es el impacto que causó el anuncio de la devaluación en el tema de los precios. Uh-huh. Que nosotros lo analizamos, el aumento de la carne. La carne es inaccesible. Claro, bueno, hay que acordarse lo que decía Echeverre, la sociedad rural, que el lomo es para los enfermos. Sí, sí, bueno. No le gusta, dice que no le gusta al pueblo argentino. Sí, y ayer hablábamos de la colita de cuadril. Sí. Una entera de tres kilos. 500 mangos. 500, 700, decía tu compañera. Sí. Digo, o sea, La carne para los argentinos va a ser un artículo, un lujo. Entonces me parece que esta necesidad de unidad, pero unidad de los que luchan. Uh-huh. Porque nosotros ya estamos cansados de los dirigentes de boca dura y puño blando. Uh-huh. Y bolsillo fácil. Y bolsillo fácil, que son empresarios. Y esto, uh-huh, hay que decirlo. Entonces me parece que, bueno, es lo que venimos planteando como peronismo de base, ¿no? Bueno, te propongo el recuerdo de uno de los caídos el 19 de diciembre, uno que tiene que ver mucho con nosotros. Era un militante social comprometido con los grupos de base orientados por el cura Edgardo Montaldo, coordinador con la revista El Ángel de Lata, el movimiento Chicos del Pueblo, y con comunidades eclesiales de base como Por Aijú y el grupo Desde el Pie. Delegado de base de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, y congresal de la seccional Rosario de la CTA. Atendía la cocina del comedor de la escuela José M. Serrano, del barrio rosarino de Las Flores, cuando en medio de la crisis que terminaría con la caída del presidente Fernando de la Rúa, increpó desde el techo del estacionamiento a varios policías que disparaban contra el lugar en que los niños comían. Momentos en que fue asesinado por el agente Esteban Velázquez con balas de plomo disparadas por su escopeta Itaca. Una cobardía innombrable. Recordado por León G. con su bella canción El Ángel de la Bicicleta, Pocho Leprati, que así se llamaba, había nacido en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay el 27 de febrero de 1966, es decir, tenía 35 años. Vamos a recordarlo con esa canción, en este caso cantada en vivo por León Gieco, acompañado de la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi. Dale. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Más que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con qué libro se educó esta bestia con sangre. que pensamos. Si somos obreros, curas o médicos, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Escuchamos esta hermosa canción tantas veces escuchada durante estos años, que es El Ángel de la Bicicleta, compuesto y en este caso interpretado en conjunción con Teresa Parodi por León Gieco. Para sacarnos un poquito del tema de la coyuntura histórica esta que estamos viviendo como clase trabajadora, tuviste la oportunidad de participar de un homenaje que se hizo en Loma de Zamora. Hay que precisar algunas cosas, me gustaría que lo hicieras. Y en el lugar que también se homenajeó a nuestro compañero Saúl Sandoval, que me decía que estaba muy sorprendido porque no lo esperaba, fue una sorpresa para él. Pero contanos más o menos qué es lo que pasó. Bueno, ahí los compañeros del Movimiento de Mujeres del Sur, del Movimiento de Participación Popular Néstor Kirchner, entre ellos cuyo referente es ese compañero Morel, Claudio Morel, y su compañera Laura, que fue una compañera que fue diputada provincial, ellos han militado, militan en una serie de barrios de Lomas, y ahí han impulsado un proyecto de educación popular, y entonces se hizo un acto en el Club Gimnasia Esgrima de Lomas, ahí en la calle Salguero 63. Y en ese marco, en donde se entregaban los certificados de estudio y se homenajeaban y se felicitaba a los alumnos, convocaron una serie de compañeras y compañeros militantes del campo popular para entregarnos un recordatorio, un reconocimiento, ¿no? Entre ellos estaba el compañero Saúl Sandoval, compañero militante de la agrupación Embar El Cadre, el peronismo de base, cuya militancia se desarrolla en las áreas de los derechos humanos, ahí en la comisión del Pozo de Banfield, y en la solidaridad con el pueblo palestino. También al compañero Hugo Gingeber, militante popular, médico recibido en la Escuela de Latinoamericana en Cuba, es el nieto de Laura Bonaparte, compañera histórica de madres, es hijo de desaparecidos. Hace poquito tiempo, sí. Sí, Huguito, un compañero inmensamente madre conocido. Del compañero Luis, y abuela de Julián. De Julián Brustein. Sí, así que también un reconocimiento a Hugo, que es un compañerazo. Al Chino Comari. El Chino Comari. Un abrazo, sí. Fue muy lindo, muy emocionante para nosotros porque nos reencontramos también. Y a la Gaby cordobesa, que también le dieron un recordatorio muy lindo, que es una foto que están Chávez, Néstor y Lula. En el sur, esa foto del sur, ¿no? Creo que sí.